Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Por cuarta ocasión se presenta el Festival de Tango Argentino en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, hoy a las 20 horas. El evento está dirigido por el maestro Rubén Arrieta y contará con la presentación de 20 artistas de amplia trayectoria nacional e internacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Tungurahua presenta el tercer encuentro de declamación Voces Juveniles, hoy a las 19 horas. El evento cuenta con la participación de 30 integrantes de diversas edades. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.